Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Comienza la acción en Primera Hora W porque ya es viernes, viernes de guitarras. Así es, llegó por fin este día, el viernes en el que vamos cerrando la semana con lo mejor del rock y ese instrumento que tanto nos gusta, la guitarra eléctrica, que bueno, nos trae el buen rock que nos acompaña hasta la una de la mañana en la primera hora de este viernes 5 de julio de 2024. Espero ya estén listos para lo que se viene en esta primera hora y que ya tengan sus canciones pensadas para sumarlas a la playlist de hoy, la playlist de viernes de guitarras. Ya saben, numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952. Recuerden, yo soy Cristian Coronado, acompañándolos en la primera hora de su día. Estaré atento a sus peticiones, pero les voy a dar el primer impulso, primero con esta gran canción de Def Leppard que ya sonó, y ahora vamos a convocar la guitarra de Richie Sambora. Born to be my baby es Bon Jovi. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Okay, we're rolling. that rush. Every time we touch, never get enough. I'm addicted to that rush. Get enough. Woman, I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. I'm addicted to that rush. Así suena el buen rock en primera hora W, y es viernes de guitarras al aire con ustedes acompañándolos. Y bueno, acabamos de escuchar esta gran banda, Mr. Big, Addicted to That Rush, una canción en la que cada uno de los integrantes nos muestra lo mejor de sí mismo, mucho talento en una sola banda. En la guitarra, el señor Paul Gilbert, uno de los mejores guitarristas del mundo para muchas personas. Billy Sheehan en el bajo, también impresionante, y la voz de Eric Martin. Este es el viernes de guitarra, sigue el rock hasta la una de la mañana. Ya hay oyentes reportando sintonía y pidiendo canciones, así que empezamos con esas peticiones. Y bueno, la canción que sigue la pide una mujer y la canta otra mujer. La pide Sandra a través de nuestro numeral Primera Hora W, y la banda es No Doubt. Así que ya saben quién canta: Gwen Stefani, Just a Girl. es viernes de guitarras en primera hora doble. Dr. Campbell Benzonato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, the route on the corners where they're sparing for chance. I started thinking, you know, I started tricking. I don't really remember too much of that day. Something struck me funny when we ran out of money. Where do you go now when you're only 15? With the music execution and the talk of revolution. Pretending, where'd it go? I was looking on the boat. The roots are radicals, give on the boat. You know I'm a radical, I'll give on the boat. The roots are reggae on my stereo. The radio is playing, Desmond Dekko is singing on the 43 bus as we climb up the hill. Nothing incoming, but the reggae trolling. And we all come from one of the old acid. Why even bother here? Pick up the bottle. There's no bus driver, please let his people on. Girl care was a miniskirt girl. My third bitch is on the bed wrong. With the music execution and the type of revolution. Pretending, where to go? I will give on the boat. The roots are radicals, give on the boat. You know I'm a radical, I'll give on the boat. The roots are reggae on my stereo. Dr. Campbell Benzonato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, the route on the corners let us stand on the trail. Then the radio was playing, then the thicker was singing. Then the 43 bus as we climb up the hill. Good girl care was a miniskirt girl. My blurry vision saw nothing wrong. With the music execution and the talk of revolution. If we stand here, where to go? I was here on the boat. The roots are radicals, give up the boot. You know I'm a radical, I'll give up the boot. The roots are reggae on my stereo. Give up the boot. The roots are radicals, give up the boot. You know I'm a radical, I'll give up the boot. The roots are reggae on my stereo. En tu radio, la W. Thank you. suena en este viernes de guitarras, primera hora W al aire. Hoy es el día en el que escuchamos rock para comenzar un viernes más. Gracias a los oyentes que siguen conectados y los que van escribiendo, pidiendo más canciones. Ahora voy a abrir nuestro WhatsApp para saludar hasta Bucaramanga a Luis Carlos Amaya Martínez. Nos pide esto de System of a Down, Chop Suey. Usted la pidió. Suena en primera hora W. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Of Spades, ahí estaba Motorhead con todo su poder sonando en Primera Hora W. Empezamos con System of a Down y luego nos fuimos con dos leyendas del rock y el metal. Primero, Judas Priest, una canción que nos pidió Psycho Melómano llamada Rock Hard Ride Free. Y ahora, este Ace of Spades de Motorhead, una canción que pidió Sebastián. Ambos usaron el numeral Primera Hora W en X y aquí les pusimos su canción. Ya son las 12:42 y bueno, tengo más canciones en cola, así que vamos a aprovechar esta recta final para seguir disfrutando de la buena música y del buen rock. Y ahora vamos a traer una canción que junta las voces de Chris Cornell y Eddie Vedder en un solo tema. Hunger Strike es Temple of the Dog. On the table and the mouths are choking. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Un poco las revoluciones, escuchando a Kings of Leon con Pyro, y así es como se nos va escapando otro viernes de guitarras. Gracias a todos los oyentes que estuvieron aquí, a los que pidieron sus canciones, los que reportaron sintonía y los que estuvieron ahí simplemente escuchando y disfrutando lo mejor del rock. Bueno, sé que no alcanzaron a sonar todas las canciones, pero el próximo viernes vuelve a ser viernes de guitarras y aquí los estaré esperando. Y el lunes también a primera hora comenzamos la semana con más música. Soy Cristian Coronado y ha sido un gusto estar con ustedes una semana más. Les deseo un excelente fin de semana y, por supuesto, nos vamos a despedir con una última canción, y lo hacemos por lo alto, con mucha calidad, en esta guitarra de Eric Clapton y su banda Cream. Esta canción la pide @480Dick en X White Room. Con esta canción nos despedimos. Hasta lunes. Windows. I walked into. station.